sentido tercerizar todo eso, sacarse de encima ese peso muerto, sobre todo cuando tus ventas están, en el mejor de los casos, estables, sacarse de encima todo eso y ir hacia una empresa que sea un poco más ágil y más horizontal, que es lo que dice Nadella que sucederá, y es algo que le vienen pidiendo hace mucho tiempo en Microsoft, una empresa que tiene mucha burocracia, que tiene muchos jefes intermedios, que es algo que se acusaba también a Nokia. Entonces lo que dicen es que con este recorte van a lograr una empresa más ágil, más horizontal, y que tenga una mayor capacidad de decisión y de reacción y de movimiento. Lo otro que es interesante de ver en todo esto es que parte de lo que, con esos 12.500 empleados que pierde la división de lo que es Microsoft Mobile, lo que es la ex Nokia, buena parte de esos, dentro de esos empleados, desaparece lo que es la plataforma Nokia X, la línea de teléfonos de Nokia con Android, que debutó a principios de año y que es una de la parte de la pesada herencia, como se es una frase que se suele usar aquí, parte de la pesada herencia que Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, le deja a Satya Nadella. Casi nadie dentro de Microsoft estaba de acuerdo con la compra de Nokia. Ballmer lo hizo tomó la decisión en un momento, teniendo en cuenta ciertas cuestiones, pero todos los que estaban adentro consideraban que no estaba bueno, le trajo más dolores de cabeza que beneficios. También es cierto que si Microsoft no hubiera comprado Nokia hubiera desaparecido, digamos, no mucho después, porque básicamente se habían quedado sin dinero para seguir funcionando, lo dijeron los propios ejecutivos de Nokia cuando hicieron el anuncio. O sea que no es que hubiera seguido todo color de rosa, sino que hubieran tenido serios problemas y hubieran perdido su socio principal. O sea que no necesariamente para Ballmer había muchas más opciones. Lo que sí es cierto es que no le hizo nada bien a la compañía y ahora Nadella está tomando esta decisión de sacarse de encima a la gente que viene de Nokia. Es una pena porque obviamente son 18.000 puestos, 18.000 empleados que se quedan sin laburo, eso nunca está bueno. Pero bueno, es lo que sucede. Los primeros 13.000 se van a ir en los próximos 6 meses y después terminarán con los otros 5.000 en la otra mitad del año. Esto es lo que tiene que ver con Microsoft, que incluso la semana pasada presentaba el Lumia 630 acá en la Argentina, te lo contábamos el jueves pasado, y que va a ser obviamente un foco mucho mayor en los teléfonos Lumia económicos. De hecho, el Lumia 520 lleva vendidos 12 millones de teléfonos desde que salió, que es un número relativamente decente, y que se solapaba con lo que hacía Nokia X, que era justamente apuntar al segmento más económico. Así que habrá que ver igual que cómo lo van a manejar a futuros. No dice que desaparecen todos los Nokia X, dice que algunos Nokia X de algunos diseños de Nokia X se van a transformar en Lumias con Windows. Pero bueno, habrá que esperar un poquito más a que clarifiquen un par de detalles más para ver cómo sigue esta historia. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Otra noticia que tiene que ver con los anuncios, con la tecnología y con cosas raras que pasan en el mundo loco de la informática tiene que ver con el ex dictador Manuel Noriega, que le inició una demanda contra Activision por cómo aparece reflejada su figura en el Call of Duty. Ustedes saben, Manuel Noriega fue un dictador panameño que está condenado por una serie de crímenes que cometió durante la década del 80, y aparece, digamos, es un clásico de los malos, como Saddam Hussein, como como Fidel Castro eventualmente, como, qué sé yo, como muchos otros que están como Osama Bin Laden, como muchos otros que han aparecido en los últimos años. Y entonces lo pusieron como figurita dentro del Call of Duty. A este hombre no le gustó y está reclamando dinero. No es el primero en hacer algo así. Te contábamos hace poquito que Lindsay Lohan también estaba disconforme con que había aparecido en el juego Grand Theft Auto 5 para que aparecía como una chica tonta, qué sé yo, y que no le había gustado, aunque en este caso era más más indirecto en la queja porque no aparecía con su nombre, cosa que sí sucede en el Call of Duty. No es el primero, también hay algún otro juego en el que la misión era matar a Fidel Castro. Digamos, obviamente hay montones de juegos de la Segunda Guerra Mundial donde el objetivo es Hitler, etcétera, pero bueno, en este caso el que se está quejando es Manuel Noriega. Vamos un poquito de música y ya volvemos. Until we live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know, we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Seguimos en Control Z, ahora con otra noticia levemente corporativa, con un todo un poco más pum para arriba que lo de Microsoft y Nokia, obviamente, que tiene que ver con IBM y Apple, que se asociaron para llevar el iOS al mundo corporativo. La idea es que IBM se va a transformar en una suerte de vendedor de iPhones y iPads para sus clientes, que va a desarrollar software para esta plataforma, y que cuando tenga que hacer algo que tenga que ver con lo móvil, le va a dar primero bola a los productos de Apple antes que a Android o Windows, tanto para tabletas como para celulares. Esto obviamente es una muy buena noticia para Apple, que creo que es la que más sale ganando, más que IBM. Pero muestra un poco el peso que está teniendo Apple en el mercado. Ya hace mucho que dejó obviamente de ser un jugador de nicho, pero hoy realmente es el que está en muchos aspectos, es el que está marcando el camino. Hay ciertos comentarios respecto de dos enemigos que finalmente se asocian, qué sé yo. Esto tiene que ver con la relación inicial que tenían Apple y IBM, que eran competidores, cuando IBM hacía las PCs, y Apple justamente en el 84 salió con su aviso clásico mostrando todas las computadoras de IBM como cajas grises y así, todo muy muy deprimente, mientras que ellos llegaban con algo colorido y de diseño. Lo cierto es que Apple y IBM han sido socios durante muchísimos años. Las Mac durante mucho, mucho tiempo usaron procesadores de IBM, los PowerPC, así que no es que son enemigos acérrimos, sino que han tenido idas y venidas, como lo han tenido también con Microsoft, con los que durante mucho tiempo fueron socios, después fueron competidores, ahora son socios de nuevo, etcétera. No es que por tener posiciones de competencia se olvidan que cuando les conviene pueden ser socios, y está muy bien que así lo sean. El que no queda tan bien parado con esta noticia, obviamente, es BlackBerry, que tenía en el mercado corporativo todavía un punto fuerte y que ya venía estando muy golpeado, tanto por Android como por iOS, como por Windows, en todos los frentes, y esto le recorta aún más el camino. Esto no quita que la compañía no esté haciendo algunas cosas interesantes, esté planeando ver cómo es que se distingue del resto en un mundo en el que Android tiene el 80% del o más del mercado, y donde todos los teléfonos tienden a parecerse por el tipo de interacción que tenemos con ellos. Y en esto es interesante lo que tienen planeado para septiembre, que es el BlackBerry Passport, que es un teléfono con teclado físico, con botones, como le gusta a mucha gente todavía, pero con un formato raro, porque la pantalla es mucho más ancha de lo usual. Es un teléfono que tiene, para que se den una idea, justamente se llama Passport porque tiene más o menos el mismo tamaño de un pasaporte. O sea, es un poquito más alto que un teléfono, que un smartphone convencional, pero sobre todo mucho más ancho. Lo que dice la gente de BlackBerry es que esto te permite ver mucha más información de una manera más natural. Por ejemplo, estás trabajando con una planilla de cálculo, con un documento, con cosas que tienen que ver obviamente con el ámbito corporativo, y que por ahí una persona que solamente manda, que usa el teléfono para mandar WhatsApps y para jugar a videojuegos, no aprovechar. Pero justamente lo que están haciendo los de BlackBerry es decir, bueno, ok, nuestro fuerte siempre fue el teléfono con teclado, vamos a pensar cómo hacer un teléfono con teclado que no tenga las limitaciones clásicas que tiene un teléfono con teclado clásico, que es que perdés la mitad del tamaño la mitad de la superficie del equipo en un teclado, y te queda una pantalla relativamente pequeña. Para los que igual ese formato les resulta atractivo, la compañía va a sacar el BlackBerry Classic también en los próximos meses, que es como un BlackBerry Bold tradicional, con el teclado abajo y la pantalla cuadrada pequeña arriba, pero aprovechando las bondades que tiene BlackBerry 10, que la verdad que funciona muy bien, y como un sucesor del BlackBerry Q10, que tenía que ser el sucesor del BlackBerry Bold y que no anduvo tan bien. Esto es una manera que tiene, como decía, que tiene BlackBerry de ver cómo hace para mantenerse relevante más allá del enorme terreno que ha perdido, cómo se mantiene relevante a futuro. Este equipo además va a ser el primero, aunque no el único, en usar BlackBerry 10.3. todos los BlackBerrys que hay hasta ahora, como el Z10 que se vende en la Argentina, van a poder correr BlackBerry Z10, BlackBerry 10.3. Y la gracia de BlackBerry 10.3, entre otras cosas, es que mejora la compatibilidad con Android. Ustedes saben que si tienen un teléfono con BlackBerry 10 pueden correr aplicaciones de Android. Hasta ahora dependías de las que estaban subidas a la tienda de BlackBerry oficial y las que instalabas manualmente, y ahora también va a venir la tienda de Amazon preinstalada en forma oficial, que tiene una oferta notablemente más amplia de aplicaciones con Android. Así que es una buena noticia para los que tienen un BlackBerry con BlackBerry 10, o los que están pensando en los que no se pueden separar un teléfono con teclado, porque acá tienen una opción que trata de ser lo mejor de dos mundos, sobre todo teniendo en cuenta que la enorme mayoría de los fabricantes ya decidió que agregar un teclado físico a un teléfono no tiene sentido. Es comprensible, porque el teclado físico, de nuevo, te saca mucha superficie del teléfono y te resulta muy limitante para un montón de cuestiones, para el tamaño de la pantalla, para el grosor del equipo en sí, etcétera. Y te lo hace más rígido, porque obviamente el teclado, cuando no se usa, no se puede quitar. Sí se puede esconder detrás de la pantalla, pero eso te hace que el equipo sea más grueso. Pero aún así, la gente de BlackBerry considera que igual hay un mercado para los que van por ese lado. Así que en septiembre va a estar el BlackBerry Passport en el mundo, aunque no sabemos cuándo va a estar disponible en el mercado local. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Otra noticia tiene que ver con algo un poco más pedestre, que es la Wikipedia. Ustedes saben, esta enciclopedia colaborativa que cualquiera, a la que cualquiera puede aportar su conocimiento y unos minutitos, sea para crear un artículo nuevo, sea para agregarle información a uno que ya está existente, aunque más no sea para corregir un error de tipeo. La Wikipedia tiene millones de artículos y 2,7 millones de ellos, algo así como el 8,5% de toda la Wikipedia, los creó una sola persona. Se llama Sverker Johansson, es sueco, tiene 53 años y usa una especie de robot para buscar información en la web de manera automática y crear un montón de artículos, tantos que el cálculo es que hace unos 10.000 artículos por día. Obviamente son artículos muy toscos, porque no hay mucha elaboración, son las clasificaciones de aves, información pública que se tiene sobre una ciudad, y te dice, bueno, está la ciudad tal, en la provincia tal, en la ubicación tal, tiene tantos habitantes, punto. No hay nada mucho más complejo, pero lo que él dice es que esto sirve igual para almacenar esta información, para compartirla, para darle pie a lo que a que otros después vayan sobre eso y elaboren y lo embellezcan un poquito más y le pongan un poquito más de onda para sacarle jugo. Obviamente hay un montón de gente que cree que esto es un horror, que está mal lo que está haciendo, pero de nuevo él dice que mejor que no estén, y además esto sirve para compensar un poco, dice, lo que normalmente se publica en la Wikipedia, que es algo que ya habían notado otros, que es que como la Wikipedia no tiene un plan de creación de artículos, no es como se hacían las enciclopedias antes, en las que, como nació la enciclopedia en Francia durante el iluminismo, la idea de decir, bueno, ok, vamos a cubrir todo el espectro de lo conocido y vamos a empezar por acá y vamos a terminar por acá, y este es el plan. La Wikipedia va creciendo orgánicamente en función de los intereses y los conocimientos que tiene la gente que colabora con ella, por lo cual hay un montón de temas sobre los que la Wikipedia no puede aportar nada, porque nadie nunca se sentó a crear información sobre esto. Y esto es un poco lo que dice este hombre, que dice que, por ejemplo, en la versión sueca de la enciclopedia, que es la que sobre la que él más escribe, hay 150 entradas sobre el Señor de los Anillos, pero solamente 10 o menos sobre la guerra de Vietnam. Entonces el tipo dice, ok, yo no tengo nada en contra del Señor de los Anillos, pero claramente hay un desbalance en los temas que cubre la Wikipedia. Yo lo que estoy tratando de hacer es nivelarlo un poco para que haya más información sobre todas las cosas. De nuevo, si quieren, si les parece que en la Wikipedia algo que no está bien o quieren aportar algo, está buenísimo que lo hagan. Es muy sencillo, solamente hay que dedicarle un poquito de tiempo. No tiene que ser, no es un trabajo, uno lo hace cuando quiere, cuando puede. No hay que ser un experto en nada, sino simplemente investigar un poquito y tratar de poner información que sepan que es fidedigna, y eso eventualmente le sirve a todo el mundo. Y si todo el mundo colabora con un poquito, como dicen todos los todos los expertos en cualquier sistema colaborativo, a la larga los que ganamos somos todos. Vamos un poquito de música y ya volvemos. C, control V, control Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar si quieren escuchar todo lo que hemos dicho en este programa, ver los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta hora y demás. Normalmente cuando hablamos de cosas inteligentes siempre hablamos de los teléfonos y hablamos de los relojes, y en algún momento hemos hablado de la ropa inteligente y de la zapatilla inteligente y de cuestiones por el estilo, pero hay bastante más. Una de las aplicaciones más interesantes que hay en los últimos tiempos, sobre todo porque es algo muy sencillo, pero es mucho más vital que no tener que sacar el teléfono de tu bolsillo cuando te llega un WhatsApp y poder verlo en tu muñeca, son las lentes de contacto inteligentes. No es que te permiten ver los mensajes cuando te llegan como algo flotando en la periferia de lo que estás viendo, algo por el estilo, sino que es algo bastante más acotado, pero que tiene que ver con medir la glucosa en sangre, algo vital para la gente que es diabética. Pero lo interesante de este caso es que lo que permiten estas lentes de contacto es, a diferencia del método tradicional, que en general tiene que ver con tomar una muestra de sangre y demás, es que esto lo haría de manera automática y permanente con unos simples lentes de contacto. Esto es un desarrollo que surgió hace algún tiempo y que en una universidad de Estados Unidos, y que continuó la gente de Google, que anunció anteayer que se asoció con Novartis, con la farmacéutica, para tener justamente para llevar al mercado estos lentes de contacto inteligentes, aunque no hay fecha todavía para ver cuándo van a estar disponibles, pero es una opción. Es una excelente noticia. Los otros que están trabajando en algo similar, esto es, en ayudar a los diabéticos a medir su nivel de glucosa en sangre de una manera no invasiva, es una empresa española que se llama I+D, que tiene un reloj inteligente, pero que en la parte del anverso del reloj, donde va contra la piel, tiene un sensor que libera un líquido que hace que se abran los poros de tu piel, y que da más acceso al sudor que normalmente tenés en tu piel, y con ese sudor son capaces de medir el nivel de glucosa que tenés en sangre, o de inferirlo mediante otros métodos suficientemente precisos, lo cual está buenísimo porque, de nuevo, no tenés que estar pinchándote los dedos ni nada por el estilo, sino simplemente tenés el reloj, cada tanto apretás un botón y te dice: ok, tu nivel de glucosa en sangre es tal. Y vos ahí vas haciendo el monitoreo necesario. Eso está, de nuevo, buenísimo. Y son dos buenos ejemplos de lo que se puede hacer con la tecnología para mejorar un poquito la salud. La salud propia, la salud ajena. Si tenés mascotas, tenés dos opciones un poco más border. No son para cualquiera, pero son interesantes, así como hay collares que monitorean la salud de tu perro, porque miden cuántos pasos dio, miden si estuvo tirado en el piso, si por dónde anduvo, qué sé yo, y hay también unos collares que crearon los japoneses que teóricamente te traducen los ladridos del perro en mensajes, tipo si está ladrando enojado, si está ladrando porque quiere jugar o algo por el estilo. Bueno, ahora hay dos empresas que crearon dos dispositivos para supuestamente darle una mejor vida a tus mascotas. El primero se llama Bistro y es un alimentador de gatos. Es un, así como cuando vos te vas de viaje o te vas a trabajar, le dejas un cuenco con la comida del gato. Esto es similar, pero tiene un sensor que él reconoce la cara del gato. Entonces, si cuando el gato se acerca y mira el coso de la comida, le libera una ración de comida, pero no más, cosa de que el gato no se empache. Pero además, si tenés más de un gato, dependiendo de cuál es el gato que se para frente a la cámara que le hace el reconocimiento facial, determina qué gato es, obviamente, y le da la comida necesaria. Si tenés un gato, no sé, un gato viejo y un gato joven, uno que está más gordito que otro, le da la comida necesaria para cada uno. ¿Cómo hace para que los gatos no se peleen por la comida? Es otro tema. Y el otro dispositivo se llama Pets Chats y es un poco todavía más border, porque es un sistema de videollamadas para perros. Lo que vos haces, lo que tienes es una cámara y una pantalla que está, la pegás a la pared, obviamente a la altura de donde normalmente se pararía el perro. Entonces lo tenés que adiestrar al can para que cuando suena el sistema de videollamada se acerque hasta ahí, en cuando el sensor reconoce que está está el perro parado frente a la cámara, inicia la videollamada y vos le podés hablar al perro. El perro te ve en la pantalla dentro de su visión limitada, y pueden charlar los dos. Esto que no voy a decir que es una pavada, porque no tengo ni perro ni gato, y tranquilamente para mucha gente puede ser absolutamente vital. En el caso del sistema de videollamadas, ya se puede comprar en Estados Unidos, sale $349. Y en el caso del alimentador para gatos, todavía está en desarrollo en Indiegogo, que es una página tipo Kickstarter, y sale $179. Si logran el dinero necesario, se va a transformar en una realidad, y si no, van a tener que buscar otra opción para mantener alimentados al gato propio, como por ejemplo pedirle ayuda a un vecino, un amigo, etcétera. La tuerca, digo, no tendrías que estar dependiendo del proyector, sino que tenés una pantalla que es el televisor. Cuando no querés que se vea, la enrollas, la dejás guardadita, qué sé yo. Si estás, no sé, en una habitación con poco espacio, cuando querés ver la tele, la desenrollas, la prendes y la usás. Y además, hay otra versión de esta que además es transparente, con lo cual se podría pegar. Son películas que funcionan como monitor y que además son transparentes. Están pensados para, por ejemplo, para pegar en una ventana de una empresa o de un negocio, de algo que te muestre información, pero que permita el paso de la luz, que permita que se vea lo que está del otro lado y demás. Obviamente esto no es para ahora. En el G están hablando de 2017 como un horizonte cercano para que estas pantallas lleguen al mercado. La otra opción de las pantallas flexibles es poder pegarlas en una superficie. Hoy por hoy, digamos, si tenés una pantalla, la tenés que poner en una superficie plana, o la tenés que, le podés dar cierta curvatura, como han mostrado LG y Samsung con sus últimos teléfonos con pantalla curva, pero siempre con algo rígido. Esta pantalla flexible te permitiría montarla sobre una superficie mucho más irregular, pero además, si es una superficie que cambia con el tiempo, eso también serviría. Te contábamos un tiempito de la gente de Sharp que hizo unas pantallas que pueden tener cualquier borde que no sea recto, así que esto también es un avance que va en el camino para poner pantallas en cualquier lado. Como te decíamos, según el G, para 2017 esperan tener los modelos ya comerciales en el mercado, llegando a las 60 pulgadas y con resolución Ultra HD o 4K, para que realmente montes un cine en el jardín, pero sin depender de un proyector, sino que haciéndolo solamente con la pantalla. Lo otro que vamos a ver de acá a unos años, probablemente un poquito más, tiene que ver con la banda ancha, con el crecimiento de la banda ancha y con la disponibilidad de una banda ancha de mayor capacidad. No es para la Argentina por ahora, que recién ahora está arrancando con el 4G. De hecho, hoy se publicaron las bases, se publicaron las fechas en las que se podrán comprar los pliegos para quienes quieran licitar para tener una red 4G. Esto obviamente se trata de Claro, Personal y Movistar, eventualmente Nextel, y hay quien dice que podría haber un quinto participante. Pero lo interesante es que vamos a estar viendo redes LTE con 10, 15, 20 megabits por segundo de capacidad a partir de la segunda mitad del año que viene, más o menos, en el mejor de los casos, y con viento en popa. La gente de Ericsson está probando el 5G, no son los únicos. Nokia también y algunos otros. La gente de, pero digamos, la última prueba la hizo la gente de Ericsson, que está probando el 5G, que es el estándar que va a venir después del 4G y que nadie espera que esté disponible hasta 2020, como, o sea, el 2020 con toda la furia. O sea que falta bastante, faltan 5 o 6 años para que empiece a desplegarse en todo el mundo. Pero la gracia es que lograron una tasa de transferencia de 5 gigabits por segundo. Para que se dé una idea, son poco más de 5.000 megabits mientras que la conexión de banda ancha promedio en la Argentina es de 4 megabits. O sea, son 1000 veces más. Obviamente, esto es una prueba teórica, después cada fabricante, cada operadora decide cuánto de eso realmente lo ofrece y demás. No es que de acá a 5 años sí o sí vamos a tener 5 gigabits directo a tu casa, probablemente no, pero está bueno como demostración de lo que se puede hacer. La otra demostración interesante de lo que se puede hacer tiene que ver con la ADSL. Ustedes saben que la ADSL, que usa los cables de cobre de la telefonía tradicional, tiene algunas limitaciones en cuanto a lo que puede ofrecer, que tienen que ver con la distancia entre la centralita zonal y la casa del usuario. Y se decía que como tecnología estaba cada vez más limitada y que no tenía muchas posibilidades de crecer. Bueno, la gente de Alcatel Lucent, usando cables de cobre convencionales, logró 10 gigabits por segundo, o sea, el doble de lo que lograron con el 5G. Y están pensando que para conexiones tradicionales en los próximos años podrías tener un gigabit full duplex. De nuevo, la conexión promedio en la Argentina es de 4 megabit. Estos serían 1000 megabit, 1024, no, técnicamente 1000 gigabit por segundo de recepción y de envío. Con lo cual, de nuevo, si el día que se implemente y si esto efectivamente funciona así y no se satura el cable de las toninas que tanto le gusta a la cinta Yamila Betty, vas a tener una mega, mega, mega conexión usando todavía la vieja tecnología de ADSL. Obviamente, para que esto llegue al mercado y para que del mercado baje la Argentina, y para que en la Argentina se implemente y para que en la Argentina se aproveche y para que vos le puedas sacar provecho a esto, falta muchísimo, pero es una manera de ver qué es lo que se puede. Es una manera de ver qué es lo que se puede, qué es lo que podemos llegar a tener en un futuro próximo. Vamos un poquito de música y ya volvemos. We'll be right back. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Seguimos en la parte final de Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Z con las cuatro letras. Es nuestra página web. Si no, nos escriben por Twitter en Control, la letra Z Radio. Y si no, nos escuchan usando TuneIn. Y buscan Radio Leo Online o entran a www.radioleoonline.com y nos escuchan ahí también. Esto es lo que tiene que ver con el audio. En lo que tiene que ver con las películas y demás, ya hemos hablado de Netflix. En lo que tiene que ver con la música, te contábamos de Spotify, de Napster y de otros servicios similares. Y en lo que tiene que ver con los libros, hasta ahora había algunos intentos para crear un servicio de descarga de consumo de libros de manera ilimitada. Los pocos que hubo no tuvieron mucho éxito, pero ahora parece que Amazon es el que estaría planeando ofrecer este servicio. Se filtró porque se lo apareció como una oferta para algunos pocos usuarios. Después el sitio dentro de Amazon que ofrecía esto desapareció, pero obviamente alcanzó con que alguna gente lo viera. La idea es que, si efectivamente esto es realidad, vas a poder ver, tener el acceso a 600.000 libros y audiolibros del catálogo de Kindle por $10 al mes, que es como acceder a las viejas bibliotecas públicas o bibliotecas zonales, en los que vos pagabas por ser socio y ibas y sacabas un libro, lo tenías unos días en tu casa y lo devolvías. Pero en este caso, obviamente, con la ventaja de que si el libro lo tiene otra persona, te quedabas sin él, y acá obviamente no tenés esa opción, ese problema, más allá de las ventajas obvias de tenerlo todo en un Kindle. Por ahora no está confirmado, pero si efectivamente funciona, es una opción muy interesante y es un camino más para Amazon para seguir cimentando una de sus divisiones más fuertes, que tiene que ver con justamente la provisión de contenido para sus usuarios. En lo que tiene que ver con otras cosas, la gente de Raspberry Pi, esa mini computadora británica de $35 y funciones muy modestas, pero que la gente se las ha ingeniado para implementar para un montón de cosas, tiene una nueva versión, que es el modelo B+, que es similar al modelo B original. Tiene un chip ARM y un poquito de y 512 MB de RAM. Obviamente no es un reemplazo directo para una computadora, aunque sí podés correr muchas distribuciones de Linux que son compatibles. Pero la versión nueva tiene 4 puertos USB. Tiene una ranura para memoria micro SD en vez de SD, y tiene un conector dedicado para que le puedas sumar funciones y periféricos. Hay muchas de estas plaquetitas que van surgiendo, algunas teniendo bastante más poder, como la que presentó SolidRun, que se llama Hummingbird, que la presentó la semana pasada, que tiene, ya tenés un procesador de 1 o 2 núcleos a 1 GHz, tenés 1 GB de RAM y qué sé yo, y te podés armar un Android TV o una mini computadora con mucha más capacidad. De hecho, la gente de SolidRun tiene un equipito que estuve mirando por estos días, que está buenísimo, que se llama Qbox E, que es una cajita de 2 pulgadas de lado, o sea, de 5 centímetros por un cubito de 5 centímetros de lado, que tiene un procesador de, podés elegir entre uno de 1, 2 o 4 núcleos, 512, 1 giga o 2 giga de RAM, tiene salida HDMI, tiene un puerto SATA para discos externos, tiene un montón de cosas muy interesantes, tiene gigabit Ethernet, tiene un puerto de infrarrojo, y lo que se está usando mucho es para transformarlo en un reproductor multimedia, porque hay una versión de XBMC, si no escucharon hablar de él, es un software de reproducción multimedia que nació para la Xbox original y que hoy corre en casi cualquier dispositivo, en la PC, en Mac, en Linux, en este tipo de equipitos también, y funciona súper súper bien. Cualquier formato de archivo que le tires, de audio, de video, de cosas online, los va a levantar y los va a reproducir muy bien. Obviamente conectado a una tele o a un monitor, le puedes enchufar un teclado y un mouse. La verdad que está buenísimo. Salen, en el caso de Qbox sale entre 100 y 120 dólares. Hay otros más baratos. Este parece ser uno de los más sofisticados en cuanto a la construcción y demás. Y está buenísimo. La verdad que si tuviera la posibilidad de comprar uno, porque no se vende acá, me lo compraría. ¿Para qué decir que no? Con esto, damos por finalizado este Control Z de este jueves. Le mandamos un saludo a Yamila Betty, que está un poco enfermucha. Le Control Z. Un saludo a Sebastián Catalano, que dice que soy un amargo. Y le mandamos un saludo a la señorita Marina, del otro lado de los controles. Control Z. Que ha hecho la operación de Control Z. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es la página donde pueden escuchar este y las versiones anteriores del programa, donde va a haber links a las noticias que vamos dando a lo largo de esta horita, dejarnos comentarios y demás. Nos escuchamos el jueves que viene. Chau.